reuniones con gente de ATAP la semana pasada. Cuéntenos cómo terminó eso y qué se viene de aquí en adelante. Sí, hemos estado reunidos con ATAP. Bueno, entendemos la situación. Por ahí el panorama cambió un poco porque dejaron de enviar los subsidios del Fondo Compensador de Nación y eso implica para las empresas de transporte 1,000 millones de pesos. Entonces, bueno, eso sumado a los aumentos en combustible, ya que se está tratando paritarias para aumentar sueldo a los choferes, implica un incremento de costos importante para las empresas y, bueno, entendemos la situación, pero necesitamos garantizar el servicio para los sanjuaninos. En el caso de que no lleguen los subsidios de Nación, como ya se está manifestando, ¿qué pasaría? ¿Aumentaría el boleto del transporte público? El boleto va a aumentar porque, bueno, de hecho, eso es lo que habíamos hablado en el mes de enero, se pactó una tarifa, siempre el Estado haciendo también un esfuerzo de mantener en parte los subsidios, pero bueno, el esfuerzo va a ser compartido nuevamente provincia y ¿cuánto y usuarios. Es el porcentual que va a aumentar el colectivo y cuál es el porcentual que va a dar de subsidio del gobierno? ¿Va a aumentarlo o no? No tenemos montos todavía, eso estamos trabajando con las empresas, así que en estos días seguramente tendremos definiciones al respecto. ¿Cuándo estaría previsto el aumento del colectivo? Y para el mes de marzo. Para el mes fecha de marzo. No hay específica. No hay fecha todavía. En referencia, ministra, al tema de las unidades, fundamentalmente la cantidad de unidades que circulan, ¿las empresas van a mantener ese mismo sistema como dice la licitación? Y es lo que le hemos pedido, así como entendemos los costos de las empresas, también pedimos que el servicio sea el que está pactado en la licitación y que se mantenga el servicio para los usuarios. ¿Qué diferencia hay de enero, que no reciben subsidio, al jueves pasado que solucionaron el problema? Y la solución fue porque nos mostramos abiertos al diálogo, como hemos hecho siempre, pero haciéndoles saber que tampoco son los usuarios quienes tienen que quedar rehenes de esta situación. Y bueno, el Estado provincial se ha comprometido a tratar de también aportar en esta falta de subsidios de lo que está enviando Nación. Nuevamente el gobernador tendrá que poner de parte de la provincia un esfuerzo para compensar esta deuda de Nación, hasta tanto, bueno, tenemos esperanza que en algún momento se resuelva. ¿Cuál es la relación con el sindicato de los colectiveros, teniendo en cuenta que ellos han insistido en que se lleven a cabo estas medidas? A ver, nosotros no tenemos relación directa, porque en realidad ellos son empleados de las empresas. Entonces la UTA, con quien se sienta a negociar, es con ATAP y con las empresas. Nuestras reuniones son con ATAP. ¿Cuánto está aportando el Estado provincial al sistema de transporte actualmente? Y un 50% casi del boleto, un poquito más. ¿Y está en condiciones de sostener este 50% o incluso incrementarlo? Porque usted dice que, bueno, no llegan los fondos de Nación. A ver, no sé si estamos en condiciones, no queda otra que hacer el esfuerzo porque necesitamos también mantener el servicio y tampoco queremos que a las personas se le resulte imposible poder transportarse. Así que vamos a hacer todo el esfuerzo por aportar. Es decir, que se habla más de un 50% que puede llegar a aportar el Estado provincial. No, la idea es ir solventando, como les digo, un esfuerzo compartido de los usuarios y también del Estado provincial. El objetivo es que el lunes que viene, que inician las clases, esté todo en condiciones para que arranquen, digo, el sistema de transporte y, bueno, lo que implica, digamos, el ámbito escolar. A ver, el servicio está asegurado, porque es lo que hemos hablado con las empresas, está garantizado que se preste de manera normal. Y bueno, vamos a seguir teniendo reuniones para definir la tarifa. Gracias. Gracias a ustedes.